Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios, usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Les agradecemos su fiel sintonía. Comenzamos de inmediato una nueva emisión de Cultura al Día, agradeciendo, como siempre lo hacemos, al Ministerio del Poder Popular para la Cultura por hacer posible este programa. En el control técnico se encuentra el señor Roberto Pucci y les narra Kenny Castillo. De inmediato pasamos a nuestros titulares. Presidente Maduro suscribe proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz. Inauguración del Museo Hugo Chávez en el Morro Histórico de La Habana, Cuba. Cultura. Asamblea Nacional celebró 117 años del nacimiento del cine venezolano. Respaldos a nuevos realizadores ha impulsado evolución del cine nacional, manifestó el director Román Chalbot. Documental Refugios engalanó el Día Nacional del Cine. Argentina y Venezuela se integran para fortalecer la cultura. Este viernes, la Sinfónica Juvenil Teatro Teresa Carreño interpretará obras de Beethoven y Mozart. Vanguardia Musical Salsera realizará este domingo su quilombazo por la paz y la vida. Regionales. Venezuela se prepara para las fiestas carnestolendas en el Callao. Y en nuestra sección de entrevistas estaremos conversando con Rodrigo Benavides, autor de la exposición Trujillo en la campaña admirable. Cultura al Día. En el marco de la cumbre de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, suscribió la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz. La información la dio a conocer la ministra del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Delcy Rodríguez, a través de su cuenta oficial en Twitter, @rodríguezminci. En sus mensajes, la titular del despacho habló sobre el encuentro sostenido en La Habana, Cuba, entre el mandatario nacional Ban Ki-moon, secretario general de la Organización de Naciones Unidas, ONU, quien felicitó al presidente Maduro por la victoria electoral del 14 de abril de 2013, por las elecciones venezolanas en general y el liderazgo demostrado. Rodríguez, a través de su cuenta @rodríguezminci, sostuvo que en el encuentro bilateral el secretario general de la ONU también reconoció el respaldo de Venezuela a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, y a las políticas de la organización. Por otra parte, la funcionaria informó además que el dignatario nacional fue invitado a participar en la cumbre sobre el cambio climático en septiembre de este año. Cultura al Día. En horas de la mañana de este miércoles, desde el complejo militar de La Cabaña, en La Habana, Cuba, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, realizó la inauguración del Museo Hugo Chávez Frías. Hay que recordar el camino del comandante Chávez, el amor, la solidaridad, el compromiso, su unión verdadera y la liberación de los pueblos, expresó el presidente Nicolás Maduro desde La Habana. Estamos en este complejo militar de La Cabaña, donde algún día estuvo Francisco de Miranda también. Estamos inaugurando hoy como un gesto de amor verdadero de sus amigos, amigas del pueblo cubano, presidente compañero Raúl Castro, inaugurando este espacio para recordar a un hombre que todos conocimos. Su huella está muy fresca todavía, su memoria también, su voz todavía retumba en los campos, en los pueblos, en las ciudades de nuestra América. Todavía su paso sigue vigente. Fue un gran guerrero, nuestro comandante Hugo Chávez, guerrero de la luz, guerrero de las ideas, encontró los caminos que se habían perdido de hace 200 años. Los colocó con gran vigencia, nos enseñó que la historia está viva. En la inauguración hicieron acto de presencia el presidente de Uruguay, José Pepe Mujica, Evo Morales por Bolivia, entre otras autoridades que participaron en la segunda cumbre presidencial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Son las 12:08. Cultura. Este martes, durante sesión de la Asamblea Nacional, se realizó el proyecto del Día Nacional del Cine con motivo a la conmemoración del 117 aniversario del cine venezolano. A la plenaria asistieron los cineastas y directores Rafael Estraga, Juan Carlos Lozada, Xavier Sarabia, Antonieta Colón, José González, Edgar González, Carlos Bolívar, Felipe Falcón, Juan Plaza, Jorge Abreu, entre otros. En tanto, el cineasta Román Chalbó destacó que a través de la Villa del Cine se le ha abierto las puertas a los promotores del cine, sin distinción de posiciones políticas, raciales o de credo. No, lo primero es la cultura de cada cineasta, ¿verdad? Tienen que tener una vasta cultura, no solo cinematográfica, también literaria, también sobre la música, sobre la pintura. Un hombre de cine debe ser como del Renacimiento. Pero yo siempre digo que los jóvenes tienen el derecho y el deber de hacer mejor cine que el que nosotros hicimos, porque se le está dando una facilidad que nosotros no tuvimos. Tienen que estudiar mucho, ¿verdad? Tienen que ver muchas películas, tienen que ver la historia del cine, las grandes películas. Vale destacar que la celebración de este día se da en honor a la primera proyección que se hizo en 1897, gracias a Luis Manuel Méndez, quien estrenó en el Teatro Baral de Maracaibo, Estado Zulia, dos cortometrajes, Muchachos bañándose en la laguna de Maracaibo y Célebre especialista sacando muelas en el Gran Hotel Europa. Cultura. Continuamos con más notas dedicadas al cine, y es que el director Román Chalbaud, en una entrevista concedida al programa Contrastes de Venezolana de Televisión, afirmó que la fuerza que ha tomado la cinematografía nacional se debe al cambio de paradigmas y el apoyo de un gobierno que cree en los realizadores que tiene. Hemos tardado mucho tiempo porque las dificultades han sido enormes y los impedimentos para que hiciéramos cine vinieron de muchísimas partes. Gente que no quiere que haya cine venezolano, ni cine uruguayo, ni cine brasileño, ni cine en Egipto, sino que haya un solo cine en el mundo. Ya sabemos a quién me refiero, porque es una industria muy poderosa que trata de monopolizar y lo hace, ¿verdad?, en todo el mundo, cuando deberíamos exhibir en nuestras pantallas películas francesas, italianas, argentinas, bolivianas, de todas partes del mundo. Y entonces a nosotros nos ha costado tanto como a esos países. Sin embargo, hemos luchado, pudimos crear la Asociación Venezolana de Autores Cinematográficos, la ANAC, pudimos crear CABEPROL, que es la Cámara Venezolana de Productores de Largometraje, y hacer películas. En el marco de la celebración del Día Nacional del Cine Venezolano, el cineasta recordó que el Estado asigna los recursos para el fortalecimiento del séptimo arte. Entre el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, la Villa del Cine, Amazonia Films y la Cinemateca Nacional. 12:11 minutos. Cultura. En horas de la noche de este martes, con una función especial, fue presentado el documental Refugios, en el cual está dirigido por los hermanos Luis y Andrés Rodríguez, los mismos que dirigieron el film Brecha en el Silencio. El evento se realizó en la Sala Cinemateca del Museo de Bellas Artes en la ciudad capital. Luis Rodríguez, uno de los realizadores del documental, nos comenta. Realmente nos damos cuenta que hay un cambio. Esa persona que estaba acostumbrada a vivir de repente, sí, en su casa, en su barrio, y que repentinamente por un azar de la naturaleza, por un devenir de la naturaleza, un devenir negativo, tiene que vivir en un refugio y tiene que vivir junto a personas que necesariamente no conoce, es algo muy fuerte, impacta de una manera muy fuerte. Y yo pienso que hay todo un crecimiento humano, porque la persona empieza a dejar de pensar en sí misma y empieza a pensar en el otro. Y yo pienso que ese es un gran aprendizaje que nosotros como realizadores tuvimos trabajando con las personas en este refugio, porque uno se da cuenta que realmente hay una manifestación muy humana, que es la manifestación de la solidaridad, que yo pienso que sería como que una palabra que englobaría todo el documental. Esta obra de los hermanos Rodríguez relata por medio de variados testimonios las vivencias de familias venezolanas que se vieron afectadas al haber perdido sus hogares por las fuertes lluvias. También da a conocer la continuidad de sus vidas en un refugio y cómo el Estado venezolano los beneficia con la gran misión Vivienda Venezuela. Cultura al día. El representante cultural de Argentina, Ezequiel Baracat, agregado cultural de la hermana república, manifestó que para que exista una integración política y económica hay que comenzar por la cultura. Argentina tiene una variedad de proyectos para este año. Es por esto que tiene una agenda completa desde las artes visuales, el cine, la literatura, coincidiendo así con el nacimiento del escritor Julio Cortázar. Para hacer una plena integración política y económica debe ser una integración de tipo cultural. Vale decir, nosotros como pueblos llegamos a integrarnos a través del conocimiento de nuestras culturas. Y la programación cultural argentina en Venezuela está imbricada. Baracat expresó que la CELAC, a pesar de ser un tema político, tiene un concepto cultural de unirnos a través de conocernos. En el Centro de la Diversidad Cultural, el próximo 8 de febrero a las 3 de la tarde, se realizarán actividades culturales donde existirá la integración de ambas naciones. Así lo dio a conocer su representante. Son las 12:14 minutos. Cultura. Este viernes, al escenario de la Sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social por la Música subirán 168 músicos de la Sinfónica Juvenil Teresa Carreño de Venezuela para interpretar este viernes obras musicales de los compositores clásicos Ludwig van Beethoven y Wolfgang Amadeus Mozart. Esto como parte de las celebraciones previas a la conmemoración del 39 aniversario del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. En la batuta estará el director Pablo Castellanos, quien también estuvo al frente de la Filarmónica Nacional durante 20 años. El concierto iniciará a las 6 de la tarde en el Centro Nacional de Acción Social por la Música, ubicado en Quebrada Honda, a pocos metros de la estación Colegio de Ingenieros del Metro de Caracas. Este domingo, 1 de febrero, desde las 10 de la mañana, la Fundación Vanguardia Musical Salsera ofrecerá un concierto en la calle central con calle Libertad de la Parroquia La Vega. El evento se denominará Quilombazo Salsero por la Paz y la Vida. Esto forma parte, a su vez, del proyecto La Salsa como factor de integración. En este evento, la Fundación podrá articular con comunidades, organizaciones del poder popular, gabinetes culturales, consejos comunales y otras asociaciones civiles para dar a conocer la propuesta y suministrar material informativo del proyecto. Como parte de las actividades de calle, se han organizado muestras de percusión, bailes, conversatorios, clases magistrales y descargas con músicos de cada comunidad, a fin de lograr una propuesta de integración con los músicos y artistas de las comunidades. Asimismo, se tiene previsto levantar un censo en cada comunidad de la Gran Caracas a fin de registrar a las agrupaciones, cultores, comunicadores y público interesado que quiere incorporarse a los programas de difusión que se diseñan para la protección y resguardo del patrimonio de este importante género musical. Regionales. Desde el inicio del año nuevo, los callaonenses esperan con anhelo la llegada del carnaval para bailar sus coloridas calles al ritmo del alegre y pegajoso calipso, acompañados de miles de turistas, reviviendo como cada año el fervor de una de las mejores fiestas tradicionales de Venezuela. Así lo manifiesta Carlos London, presidente de la Fundación de Ferias y Carnavales Isidora Agnes. El año pasado tuvimos la visita de 80.000 turistas, para este año esperamos 120.000 personas compartiendo con los callahuenses. Los esperamos a que vengan a hacer carnaval, el mejor carnaval de Venezuela. Los pobladores de este pequeño pueblo minero cautivan a los turistas con historias fascinantes de color, fervor futbolístico, sonidos del boom-back y personajes originarios. Estas actividades inician desde 1930, las festividades carnestolendas con una misa. Eluji Yori, madame nativa del Callao, nos comenta. Unas 87 comparsas, circuitos musicales y artesanías son parte de estas fiestas carnestolendas que preparan los pobladores del municipio del Callao para el disfrute de visitantes venezolanos y de países vecinos como Brasil, Guyana y Colombia. Son las 12:18 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Así es, usuarios, como lo acaban de escuchar, el entrevistado de hoy lo tenemos vía telefónica. Él es Rodrigo Benavides, fotógrafo. Él es el autor de la exposición que se está inaugurando, es Trujillo en la Campaña Admirable. Bienvenido, Rodrigo. Hola, buenos días, mucho gusto, ¿cómo estás? Bueno, estamos muy bien, escuchándote aquí muy... ¿Aló, me escuchas? Sí, te escuchamos fuerte y claro. Bueno, queríamos... ¿Aló, aquí sigo? Sí, sí, te escuchamos. ¿Tú no me escuchas a mí o sí me escuchas? ¿Aló, Rodrigo? Uno, dos... Bueno, usuarios, estamos acá, tenemos en línea a nuestro invitado de hoy. Tenemos cierto detalle técnico, como ustedes lo acaban de escuchar. La llamada se escucha mucho más fuerte y quizás no tiene la misma fuerza para escucharnos. Estamos intentando corregir este pequeño detalle técnico que ya les vamos a ir comentando más acerca del tema de la entrevista de este momento. Aló, tenemos ahora sí la llamada. Aló, bueno, se cayó. Aparentemente vamos a intentarlo por la otra línea. Bien, usuarios y usuarias, estábamos intentando hacer un contacto telefónico. Todavía vamos a intentar realizarlo para hacerles la entrevista con Rodrigo Benavides. Él es fotógrafo y él es el autor de una exposición llamada Trujillo en la Campaña Admirable. Para mañana, jueves 30, será inaugurada en el Museo Rómulo Gallegos de la Fundación Celar en Caracas la exposición, como les dijimos, Trujillo en la Campaña Admirable, de este fotógrafo reconocido, Rodrigo Benavides. Rodrigo, ahora sí te tenemos. ¡Aló! ¡Aló, aló, aló, aló! Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ahora sí me escuchas? Ahora te escucho perfectamente. Qué bueno, porque estábamos intentando hacer desde hace rato el contacto. Rodrigo, sí. Esta exposición que estás inaugurando, Trujillo, en la Campaña Admirable, ¿de cuántas fotografías es la muestra? Y más o menos, ¿cuánto tiempo va a estar acá en el Celar? Aló. Sí, bueno, muy agradecido por el pase y además para compartir esto con el público que tan amplio que tiene Alba Ciudad. El asunto es que el Celar tiene una cátedra en el Museo Rómulo Gallegos, esta cátedra en particular lleva por nombre de Claudio Perna, y bueno, se están llevando a cabo una serie de actividades. En el caso de mañana, a las 5 de la tarde, tendrá lugar en el Museo Rómulo Gallegos esta proyección que yo he preparado, titulada Trujillo en la Campaña Admirable, recorrido fotográfico de Rodrigo Benavides, que surge de una invitación que en el año 2010 hiciera a un grupo de fotógrafos el Centro Nacional de la Fotografía, CENAF, para, digamos, registrar aquellos lugares históricos, digamos, que forman parte de esa historia venezolana en el marco de la Segunda República, ¿no? Claro. Estos 10 fotógrafos, cada uno se abocó a un estado, él me correspondió el estado Trujillo, hice un viaje de 17 días con mi esposa e hijos, un viaje verdaderamente inolvidable, recorrimos muchísimos lugares, libros en mano, libros de historia, y fue, como seguramente para el caso de cada colega fotógrafo que estuvieron en otros estados, mujeres y hombres, un reencuentro con nuestra historia y con nuestra geografía. CENAF, por cierto, tiene una versión en este momento en la Galería de Arte Nacional que se llama Topografía de la Independencia, una exposición muy importante inaugurada en agosto pasado y que aún está pues en la sala 20 de la Galería de Arte Nacional. Sin embargo, esto que vamos a ver mañana es, digamos, la versión que yo mismo hice de todo el trabajo completo, de tal forma que esta proyección incluye fotografías que no están en la Galería de Arte Nacional, pero sí están en este recorrido más amplio que yo hice, que está intercalado con láminas que hacen alusión a frases históricas, a la visión de otros historiadores, como para generar un marco referencial de esa complejidad histórica en todo caso, presentada desde la óptica de los 200 años posteriores a aquel momento, ¿no? En resumen, es una predicción que tiene pues un sentido intertextual, podríamos decir, es una predicción que tiene unas 80 láminas entre fotografías y textos, párrafos históricos, por cierto, historiadores que vivieron ese momento. Y bueno, posterior a la proyección, que es una proyección en esencia simple, pero muy muy concreta, tendrá lugar un conversatorio para, digamos, abordar, digamos, lo mostrado y también las consideraciones fotográficas. De tal forma que no existe quizás ocasión más oportuna para poder hablar que cuando se puede estar, digamos, interactuando en colectivo. Yo siempre pienso que hacer este tipo de actividades que el Ministerio del Poder Popular para la Cultura ha promovido intensamente por muchos años, y siento además que además va creciendo a otras partes, digamos, ocupando el país, es una oportunidad muy valiosa, porque a diferencia de una película o de un video, generalmente no se puede interactuar con lo que se muestra en la proyección. Y el asunto es justamente ese, cómo la fotografía documental nos permite acercarnos a lo que hoy día son esos escenarios que hace 200 años fueron protagonistas o recibieron el Ejército de Libertador y todo lo maravilloso que sucede ahí por la conformación de la nacionalidad venezolana. Qué bueno. Rodrigo, entonces no es una exposición, corregimos, es una proyección. Entonces esto va a ser una proyección foto a foto tipo diapositiva en la cual se va a hacer comentarios, o tiene música o tiene algún sonido en off. No tiene música. La proyección, en la proyección se ven fotografías de los lugares a los cuales he hecho alusión, que son como una quincena de lugares distintos en el estado tuyo, que es un estado verdaderamente impresionante por la diversidad geográfica y por las características propias, incluso difiere de los estados Mérida y Táchira, es muy distinto a pesar de que es un estado andino. Dicen los historiadores que el estado Trujillo fue el más difícil militarmente hablando, por sus características geográficas. La proyección muestra fotografías de las que hice, por supuesto, pero se intercalan párrafos que yo extraje de libros de historia para contextualizar una cosa y la otra. Por lo cual, te decía que es una propuesta intertextual. No hay música para centrarnos en la imagen, pero no es solo una proyección fotográfica, es una proyección que contiene elementos históricos muy precisos. Qué bueno. Bien, Rodrigo, ¿y cuánto dura la proyección? Y si puedes dar una abreboca de lo que quizás alguien pueda apreciar en esa proyección, si se puede acercar. Ciertamente, la proyección dura aproximadamente unos 35 minutos. La proyección va sola, ya va corriendo sola. Luego de la proyección, bueno, yo generalmente paso a hacer algunos comentarios específicos sobre algunas de las imágenes mostradas o algunos de los hechos que allí se presentan, porque digamos, cada foto tiene en sí toda una historia por detrás. Claro. Y es cuando los textos que la acompañan intercaladamente constituyen pues un enlazamiento subjetivo, como es obvio, pero útil para generar comentarios posteriores en el conversatorio. Hay un elemento destacadísimo en el marco de la campaña Admirable, que tuvo lugar precisamente en Trujillo, y más concretamente en un lugar conocido como Casa Carmania. Entonces, Hacienda del Cucharito, cuando Simón Bolívar y su ejército venían ya victoriosos del estado Mérida, precisamente fue Mérida cuando por primera vez se le confiere el título de el libertador de Simón Bolívar. Sí, efectivamente. El nombramiento como tal, ¿no? Y justo viniendo de Mérida, aparte de Trujillo, y en esa casa, que es una casa antigua, bellísima, que sí está la proyección, y la poeta de la GAN, fue donde Oriol encontró al presbítero Antonio Rosario, con quien dilucidó intensamente el contenido de lo que posteriormente fue el decreto de guerra-muerte. Esa casa, digamos, aparte de ser un lugar increíble, tiene pues contigo esa reverberancia del momento, de ese momento histórico, uh-huh. y justamente después de Bolívar abordar con el padre Rosario el contenido porque era necesario hacerlo en ese momento, uh-huh. firma, digamos, lo hace público dos días después en la ciudad de Trujillo. Entonces, este pasaje concreto del decreto de la guerra muerte nace como tal en el estado de Trujillo. Qué bien, Rodrigo, qué bueno. Entonces nos dices que son 35 milímetros y ya nos diste tremendo reboca, ¿vale? Con, sí. con todo eso. Sí, no, además es una historia poco conocida, ¿viste? Para el público, digamos, además está la foto de la casa, claro. la foto de la casa. Rodrigo, esto luego de esta proyección, ¿tú esto lo tienes en un sitio web, no sé, en algún sitio? No todavía. Por supuesto, nosotros estamos por acá muy pendientes y con gusto de difundir lo que sea luego el resultado de esta proyección para que más gente tenga acceso a eso, porque lo que me estás diciendo tiene suma importancia a nivel tanto cultural como histórico. Sí, cómo no. Bueno, Rodrigo, estamos en eso de la conciencia. Por supuesto, te deseamos muchísimo éxito y te despedimos agradeciendo que nos hayas dado estos minutos. Con mucho gusto. Un saludo a todos. Vale. Hasta luego. Bien, usuarios y usuarias, era Rodrigo Benavides, fotógrafo y creador de esta proyección de que consta de una exposición completa de fotografías de Trujillo en la campaña Admirable. Con esta información nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día, agradeciendo como siempre su fiel sintonía y el esfuerzo que realiza el Ministerio del Poder Popular para la Cultura por hacer posible este programa. En la redacción y producción, Karen Arencibio, Orlando Aguilar, Xenomay González... Y nuestro nuevo compañero, David Blanco. Bienvenido, por cierto. En el control técnico estuvo el señor Roberto Pucho y les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes. Desde Caracas.